despacito, que en la vida un rabot, sense llenya i sense peixos pare, ens caldrà cremar la barca. Hi haurà el blat entre les runes, pare, i tancar amb tres panys la casa, i deia-ho vostè. Pare, si no hi ha pins, no es fan millor ni cucs ni ocells. Pare, si no hi ha flors, no es fan abelles, sentiments. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, que el cel avui ens plou sang, el vent ho canta plorant. Que són aquí monstres de carn, cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estan matant la terra. Deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra. Padre, que nos han declarado la guerra, decía Joan Manuel Serrat exactamente hace 40 años en Europa. Parece que nos hubieran descubierto a nosotros y nos están declarando la guerra desde hace algunos años, padre. No llore, salga, salga a la calle y luche con nosotros, padre. Nosotros somos los pares. No podemos pretender de que nuestros hijos o nuestros nietos salgan a defendernos. Bienvenidos. Este es el programa del domingo 18 de junio. Gracias, Óscar, ahí en los estudios centrales de Radio Oriental. 18 de julio, que se presenta con 8 grados de temperatura. Les habla César Enrique Vega, Ramos Pérez Agostini, Mascasino, un montón de tanos y vascos más, representante del PERI, Partido Ecologista, en el Parlamento Nacional, en la tarea de ser útiles. Hoy tenemos un par de entrevistas de entrada, dentro de un ratito, con Marcelo Marchese, del Movimiento Uruguay Soberano. Y después de las 10:30, con el diputado Nicolás Mesa del Frente Amplio, él presentó, me estuvo consultando acerca de una denuncia que hizo por el estado de las aguas del arroyo Cufré. Mesa es sobrino de Raúl Mesa. Ustedes saben que Raúl Mesa fue uno de los referentes del PERI, discípulo, decía él, a mucha honra, de don Rodolfo Talich. Por eso nuestra sede, ubicado en Eduardo Acevedo 1466, frente a la universidad, teléfono 2401-3746, de lunes a viernes de 12 a 18, atendido por Andrea, lleva el nombre de don Raúl Mesa. Querido viejo loco, Raúl Mesa, hoy tendremos una máxima de 13 grados y mínimas y máximas de, para mañana, lunes 19, fecha patria, natalicio del mejor de nosotros. Soy poco amigo, señor, de las formalidades superfluas. La verdad simple y clara es la expresión de mi lenguaje. Qué lindo poder firmar eso con don José. Martes 6 y 15, miércoles 9 y 15, jueves 6 y 15, viernes 7 y 17, sábado que viene 7 y 17, y el próximo domingo con 10 y 17 y una probabilidad de que llueva en una de las páginas que seguimos del 58%. Dice que también podría llover el lunes y el martes. Estaría lloviendo en el filo de la navaja, pues nos queda agua al porcentaje que se está administrando actualmente, 50% de ríos, de aguas de río arriba y 50% de aguas río abajo, nada más que para unos 11 días. La otra de las páginas que sigo no va tan lejos y dice que este domingo, lunes, martes, miércoles y jueves estará siempre nublado y sin probabilidades de que llueva. Bueno, hoy lo mío viene bastante facilongo porque primero les voy a proponer de compartir los mensajes de texto, los voy a leer tipo después de las 12, pero si quieren ir mandándolos, se van juntando y como entran muchos, los que entran primero capaz que tienen más suerte, no sé, depende de la cantidad que entre. 098-482-454, 098-482-454. Marcelo Marchese fue entrevistado por una radio de Bariloche. Dijo cosas muy interesantes. Tiene una memoria de elefante. Les recomiendo que si les interesa, agarren papel y lápiz. Adelante, Marcelo. Y viene muy bien por esta entrevista en una radio de Bariloche, porque quiere decir que la prédica del movimiento Uruguay Soberano está saliendo fuera de fronteras. Ahí te escucho. Sí, me escucha. Adelante, Marcelo. Ahí, ¿me escucha? Ahí te escuchamos bárbaro. Marcelo, acá Alejandro y Lucas te saludamos. Marcelo, que es parte de Uruguay Soberano, que es un movimiento ciudadano independiente, y que viene haciendo algunas advertencias en relación a esta cuestión del agua. Es tremendo lo que está pasando en Uruguay, la crisis de agua potable que están viviendo. Terrible. Primero, es un movimiento, como muy bien dijiste, independiente, lo que quiere decir apartidario. Personas de todos los partidos integran nuestro movimiento, algunos partidos chicos con mucho énfasis, pero personas de todos los partidos tradicionales también, y pero también hay personas en el movimiento como yo que no tenemos partido. Nosotros advertimos sobre este problema del agua e impulsamos una reforma constitucional que, de triunfar, contra los contratos secretos que nos roban el agua y que nos roban los recursos, que de triunfar crearía un nuevo estado de opinión en el país. Es decir, sería tal el hecho político de que un movimiento de base, de ciudadanos comunes, impulsaran Dale, Vega. Pero qué tonto que sos, Vega. ¿Sí, me escucha? Ahí te escuchamos bárbaro. Marcelo, acá Alejandro y Lucas te saludamos. Marcelo, que es parte de Uruguay Soberano, que es un movimiento ciudadano independiente, y que viene haciendo algunas advertencias en relación a esta cuestión del agua. Es tremendo lo que está pasando en Uruguay, la crisis de agua potable que están viviendo. Terrible. Primero, es un movimiento, como muy bien dijiste, independiente, lo que quiere decir apartidario. Personas de todos los partidos integran nuestro movimiento, algunos partidos chicos con mucho énfasis, pero personas de todos los partidos tradicionales también, y pero también hay personas en el movimiento como yo que no tenemos partido. Nosotros advertimos sobre este problema del agua e impulsamos una reforma constitucional que, de triunfar, contra los contratos secretos que nos roban el agua y que nos roban los recursos, que de triunfar crearía un nuevo estado de opinión en el país. Es decir, sería tal el hecho político de que un movimiento de base, de ciudadanos comunes, impulsaran este tema crucial en el país, es decir, impusieran este tema en la agenda nacional, que sería un hecho cultural inédito. Esa es la realidad. Acá el problema que tenemos con el agua no es solo lo que yo percibo como ingeniería climática, es decir, lo que yo percibo como que se manipula el clima, que es algo que sucede ya hasta, no sé, más o menos hace 100 años. La ONU ha declarado que en las guerras no se puede usar ingeniería climática, porque bueno, hay una famosa, la operación Popeye en Vietnam, hicieron alargaron el monzón, hicieron llover los norteamericanos. Es decir, es algo establecido, no es un delirio de nadie. Hay leyes prohibiéndolo y hay empresas haciéndolo, es decir, prohibiéndolo en ciertas circunstancias, y empresas que lo hacen en las bodas o en las Olimpiadas de Beijing para que no llueva, en fin, es algo que hacen muy sabido. Sí. La cuestión es que acá no solo viene por arriba el problema, manipulando las nubes o manipulando los vientos o manipulando ondas, no sé qué es lo que hacen, sino por abajo. Porque ahora estamos tomando agua salada en Montevideo. Hace un mes y medio acá se me están muriendo las plantas en la librería. Es todo un problema. Y yo puedo comprar agua para tomar para el mate. No puedo comprar agua para regar las plantas. A ver, abrís la canilla, abrís el grifo y sale agua salada. Bueno, sale agua más o menos salada. Está, el mate es intomable con esa agua. Es intomable. Esperá, toda la vida tomamos agua de la canilla. Yo siempre tomo agua de la canilla, sí, me resisto a gastar el agua de la canilla. Pero ahora, en realidad es una maniobra. La mitad del agua que la empresa del Estado bombea a la ciudad, a Montevideo y a la metrópoli, la mitad se pierde por las cañerías rotas. ¿Qué quiere decir? Que no se sabe cuántos años no se dedicaron a arreglar las cañerías. Pero eso no es todo el problema. La planta procesadora del agua, que queda en aguas corrientes, tiene 5 piletas. Va pasando el agua de la superior a la inferior. Obviamente, el agua superior que queda en la quinta pileta es la mejor. Todo el lodo se va para abajo. ¿Qué hacen? Esa es la que bombean poniéndole cloro. Básicamente llena de cloro. Ayer le mostré el agua con que tenía que regar las plantas a mi hijo y en una botella y tiró la calle para atrás. Me dice, eso no se puede usar. Llena de cloro. Y de los cadáveres que genera el cloro en esas micropartículas, microorganismos. Bueno, entonces, ¿qué hacen en esas piletas? Toda esa basura que se forma, la vuelven a tirar al río. Río abajo. Entonces, ¿qué pasa? Se pudrió el río. No puede en este momento abastecernos con mucha agua de ese río, el río Santa Lucía, un río donde, es decir, donde hay que cuidarlo al máximo. Entonces nos están bombeando el agua de ese río, río abajo, cerca del río de la Plata, porque para colmo, como llueve poco, el agua del río de la Plata sube para, ¿no? Por empuje del mar, sube hacia los ríos. Y nos están acostumbrando para una cosa llamada Proyecto Neptuno, que ahora está entrando a licitación. Y nos quieren bombear el agua después, la tercera parte del agua que van a bombear a Montevideo, es sacada del río de la Plata, con toda la basura que arrastra el río Uruguay, el río Negro, las tres plantas de celulosa de UPM, el que está atrás de este proyecto. ¿Qué es el proyecto Neptuno? Una planta potabilizadora de agua, ni siquiera un proyecto secreto, porque se sabe poco, ni siquiera se sabe si es desalinizadora o potabilizadora. No sabemos si nos van a tirar agua más o menos salada o si la van a desalinizar por osmosis inversa, yo qué sé, por una cantidad de versos que andan en el agua y de formas que hay de desalinizar. El proyecto Neptuno es un proyecto para privatizar el agua en Uruguay. Forma parte de un proceso que te lo digo rápido. Hidrógeno verde. Se usan 20 toneladas de agua dulce para hacer una tonelada de hidrógeno verde. ¿Qué de ver? Ahí sí, no, está. Como se está hacen electrólisis, es decir, le meten electricidad al agua, separan el hidrógeno por el lado, el oxígeno por el otro, y ese hidrógeno lo venden a Europa, que lo paga caro porque el petróleo negro es feo. Ahora, el hidrógeno verde es lindo. Entonces ahora, están en eso. Cuatro proyectos de hidrógeno verde en Uruguay, que nos están básicamente robando el agua. No les importa el hidrógeno verde, ¿qué les importa a ellos? Pero en este contexto de sequía, Marcelo, ¿de dónde van a sacar el agua? La gente, acá el ganado, hay diferentes lugares que pasan diferentes cosas, pero ha muerto el ganado, hay gente que en el campo, hay toda una propaganda contra la soja que yo la entiendo, pero hay pequeños estancieros, pequeños ganaderos, que destinan una hectárea, dos, unas pocas hectáreas para plantar soja, lo que les permite mantenerse en el territorio. Es como un alquiler de un apartamentito. Bueno, esos ganaderos tuvieron que abrir esa hectárea, esas dos, esas cinco hectáreas de soja al ganado. Hay otros que derribaron árboles para que se coma el ganado las hojas. Y después hay granjeros, hay gente que planta, chacreros, gente que planta, que se dedica al cultivo de frutales, que tuvo que arrancar los retoños de los frutos, porque si el árbol tiene frutos, chupa más agua. Entonces, para salvar el árbol, pierden la producción de este año y se endeudan. Somos 3 millones de uruguayos y hay más de 1 millón en el clearing. Se endeudan, están endeudados hasta la manija. Entonces, ¿qué pasa? Avanza a medida que nos roban el agua, igual que en Chile, que está mucho más avanzado, avanza el proceso de concentración del capital. Concentración. La mitad de la tierra de nuestro país, la mitad de la tierra de Uruguay está en manos de extranjeros. La mitad. UPM, una de las dos plantas de empresas de celulosas de Uruguay, maneja entre lo que es propietaria y lo que renta 466 mil hectáreas de un país que tiene 16 millones de hectáreas. Es decir, supóngase que nosotros somos como la provincia de Buenos Aires, para decir algo, la de Entre Ríos o la de Santa Fe de tamaño, ¿verdad? Sí. Bueno, la 32ª parte la maneja una transnacional. La mitad del país, de la tierra del país, es manejado por transnacionales. Vienen por nuestra agua, por la de Argentina, por la de Uruguay, por la de Brasil, vienen por el Amazonas, vienen a decir que el Amazonas es el pulmón del planeta, bla, bla, bla, y que lo tiene que gestionar el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial ya está diciendo, la ONU están diciendo, que hay que manejar el agua con prudencia, es decir, los gobiernos, el gobierno de Argentina, este, el que estuvo antes o el que venga después, el de Uruguay, estuvo antes, antes, el que vendrá, y el de Chile, lo mismo, pasado, presente y futuro, son malos gestores del agua. Tenemos que ser nosotros, los del Banco Mundial, o los de la ONU, que es todo lo mismo, o los de la OMS, que ahora está negociando un tratado secreto, en secreto, para desembarcar en el país de ustedes y en el país nuestro y en todos los países del mundo con sus políticas sanitarias. ¿Qué quiere decir? Que si usted cría vacas, ahí, o no sé, en Santa Fe, crían vacas, están generando calentamiento global. Eso afecta a la salud. Por lo tanto, ellos van a poder tener, eso se está negociando ahora, ellos van a poder tener la potestad de desembarcar acá a imponer sus políticas. Por ejemplo, lo que están haciendo en Israel, en Irlanda. Están sacrificando 600.000 cabezas de ganado. ¿Cómo se llama este lugar? En Holanda cerraron 120 granjas. En Estados Unidos han matado pollos a diestra y siniestra. Es decir, vienen contra la producción agropecuaria, que nos va a fundir, porque ¿qué hacemos cuando no podemos criar ganado? Vamos a tener que vender nuestra tierra. Vienen por nuestra tierra y por nuestra agua y por nuestra soberanía. Ahí hay el problema. Dijiste la palabra Israel, el nombre Israel, y nosotros tenemos... No, pero viene bien, porque aquí firmaron un acuerdo técnico entre 5 provincias, entre las que está nuestra provincia, Río Negro, con la empresa estatal israelí Mekorot, para supuestamente hacer esto que estás diciendo vos, manejar o mejorar el manejo del agua acá, en nuestro país, acá, en nuestro suelo, aquí en Río Negro. Con distintos intereses, quizá de otras banderas, pero está sucediendo prácticamente lo mismo. Se me viene a la cabeza Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina, que está estamos repitiendo y siguiendo con la misma historia. Nos están invadiendo, vamos a decir la verdad. Solo que cuando es el capital financiero que domina el mundo hace 2 siglos. Y sobre todo se largó a dominar el mundo al término del siglo XIX. Nos están invadiendo, pero hay lugares donde la invasión es complicada, hay que usar ejércitos, hay que tirar misiles, matar gente, es un problema. La invasión eficiente es la que uno no la ve, porque es silenciosa o porque es invisible. Nos están invadiendo culturalmente, atacando a la familia, atacando a nuestras tradiciones nacionales, ya van a venir contra el mate. Usted viaja a Bolivia, yo viajé a Bolivia en el año 94, 95. Ya había una campaña contra la hoja de coca. Y yo de pronto entraba a una farmacia. Vamos a hacer algo. Vamos a llamarlo a Marcelo Marchesi, a ver qué suerte tenemos, porque él está hablando con una radio de Bariloche y a nosotros nos gustaría. ¡Oh! ¡Hola, gaucho! Acá le habla César Enrique Vega, Ramos Pérez Agostino y un montón de vascos gitanos más. Buen día, Marcelo Marchese. Sí. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, con frío, pero contento. Bien. Bueno, primero que nada te estábamos escuchando porque te llamó una radio de Bariloche, no tengo el nombre, y estabas disertando, y digo, vamos a llamarlo a Marcelo Marchese, y tuvimos suerte, lo agarramos a Marcelo Marchese del Movimiento Uruguay Soberano. ¿Con qué radio estabas hablando ahí? Porque hubo como 5 o 6 entrevistas en Argentina, ¿te atomizaron esos días? Sé que era de Bariloche, pero no me acuerdo ahora, y Alejandro era uno de los dos, pero bueno, no me acuerdo. Marcelo, estabas hablando... momento en el cual decías que vienen por todo y me pareció interpretar que podríamos estar manejando la misma teoría. ¿Estamos hablando de generar un caos a nivel mundial o algo por el estilo cuando hablamos de reducir la cantidad de alimentos, de pelear por el agua? ¿Es así? Yo pienso eso. La pandemia lo demostró, ¿no? Ah, ¿Para qué encerrar a la gente y fundir la economía global? Que ahora eso se manifiesta no solo en un alto índice de suicidios, ¿no? Se suicidan 850 personas en Uruguay el año pasado, cuando antes de la pandemia 730. Pero además de eso, además de cómo bajaron las fuerzas anímicas de la humanidad con la pandemia, se nota en la economía, ¿no? El precio de los alimentos como suben. En todas las mitologías, usted ve que en el principio era el caos. Por ejemplo, en la mitología hebrea, Dios volaba sobre en la oscuridad y de golpe hizo la luz. Usted, para crear un nuevo orden mundial, tiene que crear el caos. En pocas palabras, hay que arruinar la democracia, hay que arruinar las repúblicas, que la gente diga basta de los políticos, basta de esto, para que aceptemos un nuevo gobierno global, que es lo que quieren imponer. La pandemia formó parte de esto, la guerra de Ucrania forma parte de eso, que está inventada para generar una crisis energética. Y esto que están haciendo con los alimentos, justamente el aumento de los alimentos tuvo mucho que ver con la guerra e invasión de Ucrania. Claro, es que la hacen para eso, para poner de rodillas a Europa y luego al mundo, ¿no? Pues Europa es, para nosotros viene a ser una suerte de, no sé, de dínamo cultural, por decir alguna cosa. Puesta de rodillas a Europa, pone de rodillas este concepto de la democracia representativa, ¿no? Usted es diputado, bueno, usted representa, hay 30.000 personas que lo pusieron ahí para que diga cosas determinadas, vote cosas de bla, bla, bla. No, eso se va a acabar. Ya no va a haber en un futuro diputados ni nada. Va a haber un gobierno tecnocrático. Hacia eso apunta, por ejemplo, ahora el tratado de la OMS. ¿Y compañía es? Y sí, bueno, el Foro Económico Mundial es el norte rector de todo esto. ¿Quién eligió a estos tipos del fondo? ¿A usted lo eligieron? No, pero ellos eligen. A mí me están escuchando. Son muy bonitos. ¿Sí? Bueno, parece que ellos tienen... ¿Y a Bill Gates quién lo eligió? ¿Y a Harari? Pero bueno, lo cierto... Bueno, a Harari lo eligió el poder. Le pagan un buen sueldo y bueno, y el mono baila, ¿no? A la moneda, a lo que el organicero le ordena y el dinero. ¿Cómo es? El mono baila por dinero, no me acuerdo cómo es. Tuvo la entrevista a mi Telegram, César Vega Peri, porque es bastante más larga. ¿Cómo viene la juntada de firmas del Movimiento Uruguay Soberano, de la cual también participamos, y justo cuando se comenzará a juntar firmas por la reforma, ¿cómo te parece que viene y cómo puede pesar el hecho de que aparezca una nueva juntada de firmas? ¿Positivamente, negativamente? Bueno, para mí positivamente, pero yo entiendo que haya gente que opine que no. Para mí sirve porque pone la palabra plebiscito en el tapete. 360. Claro. La diferencia 360, de la nuestra es que... Escuché, ¿qué 360 es que está, había gente acá adentro y no la pude expulsar cuando empezó el programa. Pero, verá. Entonces, creo que es posible. ¿Cómo? El relojero ciego me recomendaban hoy temprano, de Richard Dawkins. y es el mismo autor del Gen Egoísta. ¿Lo tendrás a ese libro? Si lo tenés y tenés... No, no lo tengo. Bueno, no, no lo tengo, pero lo puedo buscar. Lo voy a buscar, pero igual déjame decir algo. ¿Cómo viene la juntada de firmas? Porque yo soy así, medio loquito, salto de un... Bueno, pero primero, la otra reforma, aunque venga de una organización partidaria, que no es lo mismo que una reforma que viene de un grupo de ciudadanos, es decir, ante la sociedad, no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque algunos pueden pensar, bueno, acá hay motivos electoreros, cosa que en el caso nuestro me estoy refiriendo, no lo pueden decir. Me estoy refiriendo a la reforma de la seguridad social que no está vinculada a partido político alguno. ¿Vos te estás refiriendo a la que está proponiendo Salle, que también estaríamos comprendiendo? Sí. Porque tiene que... Entonces, yo estaba pensando en eso. Tenemos dos más que podrían entrar por estos días a la cancha, ¿no? Me da la impresión que yo estoy de acuerdo. Bueno, no puedo opinar sobre esta propuesta de la reforma porque recién me entero por vos. Pero bueno, ahí me huele a jugada electoral. Pero bueno, no me despido porque ni siquiera sé qué propone ni quién la impulsa. Mirá que ninguna de las dos grandes coaliciones la está acompañando como tal a esta. Mirá vos. Claro, esto nace del movimiento de los funcionarios de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, ¿entendés? Sí, bueno, me parece que puede servir, que todo va a formar un combo que diga no a que nos roben. Porque ahora van a fundir el águila del Graf Spee, que sale 10 millones de dólares, en vez de utilizarla en un museo y con esa plata solventar las jubilaciones. Y acaban de regalarle 10 millones de dólares a una empresa asociada a UPM para que haga hidrógeno verde. Entonces vamos a... esto ya es una joda total. No pueden agarrar y te recomiendan, no hay plata. Ahora no van a decir, el lunes se acaba el agua. Y entonces decir a UPM que se le acaba el agua. No me vengas a decir a mí, Montevideo, y toda la zona de esta metropolitana, que se nos acaba el agua y tenemos que tener cuidado y regimentarla. Que la regimente Montes del Plata, que la regimente UPM. Hay 5 proyectos, César, ya 5 con el hidrógeno verde. Cerro Largo, sí. Paysandú. ¿Tambor? Paysandú. Esperá, UPM, Tambores y Salto Grande. Salto y Paysandú. Sí, son dos, son dos diferentes, son 5. Cerro Largo, UPM, Tambores, Avanzo hacia el Oeste, Paysandú y más arriba Salto Grande. Son 5. Sí, todavía se empezó a hablar de otro aquí en el departamento de San José. Ahora le voy a preguntar a Nicolás Mesa si sabe algo. Es verdad que regaste las plantas de la librería Babilonia y se te empezaron a secar, ¿en serio? ¿O no? Porque se le pregunta en serio. Mirá, lo que hice fue descubrir que eso de... No, se están muriendo las hojas de una... Yo tengo una planta que es un... Bueno, se llama así, puta parió, que tengo en mi casa y que te regalo a todo el mundo para que tenga, porque te cambia la cocina, esa es la realidad. Y la planté en la librería y las hojas grandes murieron. ¿Chiquitito es? Sí, el rojo. Con uno está la sopa, para 5, no sabes lo que... O sea, que nosotros regalo, ponemos al pan casero, queda riquísimo, todo picadito. Mirá, yo he pensado hasta fumarlo, picarlo, secarlo y ponerlo al tabaco, porque es realmente un manjar. Pero bueno, algunas hojas murieron, pero hay otras que están ahí. Bueno, tuve suerte de dar contigo, son las 10:35, si querés redondeame con algo y yo meto la tanda... Y continúo. Conversamos otro día, tranquilo, lo hacemos el domingo que viene, cuando vos quieras. Sí, quiero redondear algo importante. Primero, ya viene más gente a firmar a la librería que a comprar libros, ¿tá? Desde el punto de vista social es importante. Pero segundo, si nos quieren engañar, si nos quieren censurar, si nos mienten todo el tiempo, sin inversión extranjera nos morimos, si nos quieren engañar es porque la verdad es poderosa. Si hay mentira, hay verdad. Si nos mienten es porque nosotros tenemos poder. Es decir, siempre el mensaje es el siguiente: la cultura de la desesperanza viene a robarnos. Si nosotros entendemos que el poder está en nosotros y en el compañero que está al lado, vamos a vencer y los vamos a vencer. Los vamos a vencer y los vamos a vencer. Y concretamente habrá un plebiscito

y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Ser solo un sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de manifestando por la paz en el mundo a los animales. Cómo me reiría ese loco día, ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo, sobreviviendo. Víctor Heredia, amigos, sobreviviendo. Ustedes saben que estas yo las paso un poquito a propósito, porque hay una onda tipo, no, hay que ser como más alegre, como más positivos, como más sería pelotudos, que significa ingenuo. Nos estamos por quedar sin agua en la zona metropolitana, pero hay que escuchar elegante. Bueno, no es la onda. Mesa, Nicolás Mesa, lo estoy llamando, diputado Nicolás Mesa, lo estoy llamando. Tiene que decir hola, hola Susana, Nicolás, hola Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¡No! Hola Nicolás, ¿cómo le va? Diputado joven del Frente Amplio, Mesa de apellido, decíamos recién, le vamos a preguntar a Nicolás por dónde viene el parentesco, creo que viene por el lado de su papá. ¡Ey! ¡Qué boludo que soy! Sí, sí. Y sí, y sí, y sí. ¿Cómo se llama tu papá? Mi padre se llama Pablo Mesa. Pablo Raúl Mesa, claro. Era el hermano mayor de 8 hermanos. Ahí está. De 8 hermanos. Y ahí estaba Raúl Mesa, el mayor de ellos. ¿De San José todos? Todos de San José, de la zona de Silda Polié y de La Boca de Cufré. Ahí está. De eso vamos a hablar ahora ahí. ¿Y tu segundo apellido, el apellido de tu mamá? Mesa Waller. Waller, de la zona de Colonia Suiza. De Colonia Suiza. Colonia Suiza, Valdense, Esilda, toda esa zona también. Así que vos tenés el deber de hablar por la gente de esa zona. Me consta de que lo has hecho. Participaste de unos 5 minutos de la hora previa hace bastante poco para referirte a un asunto que nos interesa, estuvimos compartiendo algo de información. Tú hiciste un pedido de informes porque sí. Te enteraste de que el arroyo Cufré estaba sí. O está en muy mal estado. Contanos un poco la historia. Sí, sí. Mira, esto surge en febrero en el arroyo Cufré. Todos los años se organiza una travesía a nado, que lo organiza ahí la comunidad de la Boca de Qué Cufré. Lindo. Es una instancia importante, vienen de otros lados del departamento, o sea, está muy bueno porque se involucra a toda la comunidad. Y este año, el 11 de febrero, incluso cuando ya habían llegado de otros departamentos para participar de esa travesía, se encuentran que en el arroyo de Cufré había flotando una materia, una sustancia gelatinosa que despedía un olor fétido, que era imposible, por supuesto, desarrollar así. La travesía estaba un desastre. Los vecinos, o sea, lo primero que pensaban ahí era que había sido la barométrica o algo de eso, porque era una, ya te digo, una sustancia marrón, gelatinosa, con un olor muy fuerte. Por supuesto que eso generó preocupación. Allí nosotros hicimos un pedido de informe en conjunto con el diputado de Colonia también, Nicolás Viera, porque el arroyo Cufré, ahí donde claro, está el balneario La Boca de Cufré, es el límite justo entre San José y Colonia. De hecho, la escollera, que no la conozco, estaba en Cufré, pero no conozco la escollera, fue un desastre, que siempre el canario Bernadich, que al fin y al cabo venía del frente y terminó en el Peri, el canario. ¿Lo conociste, el canario? Sí, claro. Siempre le discutía cuando la estaban haciendo a los ingenieros de que eso iba a traer problemas, y de hecho le ha quitado velocidad a la salida del arroyo, y se nota que la arena se está depositando del lado de San José y del lado de Colonia. Sacando del lado de Colonia, ¿no? No, es brutal. Si uno ve las imágenes satelitales en el Google Earth, ahí se nota. Aparte, es también un desastre que hicieron, y recuerdo también de chico a Raúl Mesa, muy en contra de la escollera también, y militando en contra de eso, pero bueno. Sí, escúchame, entonces, vos mandaste, hiciste un pedido de informe, pero tenés datos de los análisis químicos, microbiológicos, del análisis, ¿qué dieron? Exacto, entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Que nunca se dijo nada, o sea, el gobierno departamental también teniendo este informe, que nosotros accedimos la semana pasada, a nosotros se descarta primero de que sea materia fecal lo que había allí, o sea, que no era una barométrica que había tirado ahí en el arroyo, pero lo que dice es que la materia que se encuentra allí en el arroyo es muy tóxica. Es peor que se haya descartado el origen de barométrica. Claro, porque ahí está, a ver, entonces. Es lo que decíamos nosotros acá, claro. Acá se descartó el origen de la barométrica, pero se omitió decir de que lo que se encontraba allí era muy tóxico. Entonces, por supuesto, nosotros ahí empezamos a pedir asesoramiento, bueno, qué es lo que está pasando, cuál es el origen. El propio informe de los técnicos del Ministerio de Ambiente tienen varias hipótesis, pero concluyen en que no hay certezas de cuál es el origen de esa materia, que tienen que seguir investigando, que tienen que seguir estudiando. Se habla allí de la presencia de microcitina. Sí, pero hay otras bacterias, tú me lo mandaste al informe, yo lo estuve leyendo, sí. Y hay otras que pueden ser hasta más peligrosas, ¿no? El combo no da nada bueno, ¿no? No sé si lo tenés a mano, lo podés ver al informe ahora o no. Sí. Dice, porque otra de las cosas que plantea el informe es que el contenido, dice así textual, yo te lo leo, dice, el contenido del material flotante es mayormente de origen inorgánico. Sí. Y posteriormente, cuando habla del análisis que se hizo de ecotoxicidad, dice que la muestra indica de que es muy tóxica. Y después sigue hablando que se analizaron diferentes tipos, además de cianotoxinas, y allí habla que la presencia en valores muy altos de microcistina. Sigue, o sea, más adelante, entre las hipótesis, y concluye de que, bueno, dice que este fenómeno se ha visto en otros lugares de la costa del Río de la Plata, porque esta materia nosotros después la vimos que llegó a la costa de Colonia, del lado de Colonia también había. Y dice, se continúa estudiando para obtener más respuestas sobre el origen de estos eventos. Ese es, o sea, ese es el agua que viene todo por la costa del departamento de San José y termina en la desembocadura del río Santa Lucía. Cuando vos bombeás aguas arriba, como se está bombeando ahora, podés estar bombeando estas materias. Había otras bacterias. Entonces, yo sé que en el informe no lo puedo abrir yo, pero tenías otras bacterias ahí. Sí, o sea, ahí cuando habla, dice, se analizaron diferentes tipos de cianotoxinas, que yo desconozco porque no soy un especialista en esto, ni mucho menos. Pero esas dicen que no, esos niveles resultaron menores. Saxitoxina, cilondrospermacina, nodularina, microcistina, o sea, y sigue una lista ahí que para mí es como si fuera chino básico. ¿Y qué, te digo, ¿qué pensás desconozco? ¿Qué pensás seguir haciendo? ¿Qué se puede...? Nosotros que nos hemos asesorado con técnicos de todos los partidos políticos, porque esto es independiente del partido político que uno represente, porque la preocupación tiene que ser general. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es continuar realizando pedidos de informe para tratar de profundizar sobre el origen y sobre los riesgos a los que se expone la población en con esta materia en el arroyo y en las costas de San José y de Colonia. Quiero hablar con el diputado de Colonia, ahora que retorna que estaba en el exterior, vuelve mañana, nos vamos a reunir a ver si le vamos a pedir una reunión presencial al ministro de Ambiente y bueno, ver cómo seguimos con este tema que por supuesto que genera mucha preocupación la situación en sí y la omisión de la información para que la población esté al tanto de lo que está pasando. Ahí está. Bueno, Nicolás, ¿tenés alguna otra actividad? Te estaríamos agradeciendo mucho por esta entrevista, pero en cualquier momento ampliamos. Muchísimas gracias. En todo caso, después de esa entrevista, coordinamos, leemos el informe con toda tranquilidad. Le quisimos dar el carácter de noticia, ya que en los medios de Montevideo creo que todavía no había... No sé si solo en un medio salió un informe ayer sobre esta situación. ¿Será la diaria? En la diaria Ambiente. Es lo que decía ahí, hoy entre las 6 y las 8, la diaria se está caracterizando porque tiene un lote de periodistas jóvenes que están muy convencidos de que la cuestión medioambiental tiene que estar en... ¿Viste? En la diaria, justo salió. Sí. Así que ahora salió fue la diaria. Radio Oriental y espero que mañana mismo, porque es un hecho... bien grave, además tú se ven las fotos ahí, las que me mostraste, esto, lo otro. Yo las pude ver en la compu, digo, tampoco sé tanto, pero. Bueno, hermano, nos estaríamos. Sí. Bueno, estimado, muchísimas gracias por la comunicación. Y bueno, estamos a la orden, como siempre, y nos vemos pronto por allí. Un saludo, Nicolás Mesa. Diputado, un abrazo grande, gracias. César. Muchas gracias. Chau. Las 11 de la mañana, lógicamente que vamos a seguir con este asunto. Las 11 de la mañana, dije, contamos con la retransmisión, y es un honor para nosotros, de Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador, el río San Salvador, que corre a orillas de Dolores, realmente que ha demostrado estar en muy mal estado en algunas ocasiones. De hecho, últimamente ni agua tenía porque los sojeros le habían sacado tanta agua que cortaron el río. Decía Radio San Salvador de Dolores, departamento Soriano. Estamos en Némesis Radio, en Radio Cuervo, en algunas radios de FM que toman la transmisión. Estamos por Oriental 770M,

el productor Bassano. Pero arrancaron con dos muchachos muy jóvenes, los estoy viendo aquí en... Qué lindas computadoras que tienen, che, es mucho mejor que las mías. Arrancaron hablando de asuntos que nos parece importante compartir con ustedes, sobre todo cuando estamos llegando por Oriental o después por Radio Nacional a todo el país, pero compartimos este espacio con radios tan prestigiosas como Patria en 33. Salir por Radio Patria en 33 o Radio Felicidad de Paysandú, la Radio Los Iracundos. Yo que vengo de Paysandú sé lo que significa. O por Radio Internacional en Rivera, o Radio Tabaré, una radio más que importante que cubre Salto, Paysandú, Tacuarembó, o por Radio San Salvador, en donde nos recibieran también en ocasión de andar por ahí, y también por radios de internet que nos acercan a la gente que anda por el mundo, más allá de estar saliendo por la página de Radio Oriental o por Peri Radio. Estamos también en Némesis, estamos en Radio Cuervo, ellos retransmiten más tarde. Se va formando lo que en algún momento, creo que justamente desde acá, desde Radio Oriental, Muñoz en ese momento estaría por Carve. A ver, no recuerdo bien, pero allá por los años 80 y pico denominaba la cadena de la amistad. Vamos a darle una sorpresa, en realidad debe de estar escuchando. Bassano salió muy bien, ¿eh? Y quiero compartir el audio de lo que usted dijo en esta radio de Santa Rosa con todos nuestros oyentes a esta hora de la mañana. Adelante. El espacio agroecológico Ñacundá, que es donde recibimos visitas desde hace años, estamos recibiendo los niños de la escuela, que estamos con un proyecto hace años de flora indígena, estamos con todo a volver a la flora indígena, a recrear todo el ambiente, ahora que está tan de moda esto. Nosotros dejamos de criar animales domésticos, porque según en permacultura, los cursos de permacultura te enseñan que o animales domésticos o animales salvajes, que el animal salvaje es propio de aquí y es muy importante que esté ahí. Y con la gran explotación animal que estamos haciendo y con todo esto de como que los animales salvajes se están quedando sin hábitat. Y bueno, ya estamos recreando eso y bueno, estamos con toda la flora indígena, fuimos allá a Rocha, a Cahuigo, al vivero de Ninque, la eminencia, el número uno en flora indígena, y trajimos toda cantidad de especies de árboles y queremos llegar al 100%, cosa muy difícil, pero bueno, uno tiene que tener una utopía, un sueñito de que va a llegar a eso y una manera de ir avanzando en esta vida tan difícil con una utopía y con sueños y con esperanza de mostrar a los niños que los niños vean esa realidad. José Luis, ahora ya que lo mencionaba, contanos qué hacen allí en concreto. Mencionaba de árboles indígenas, flores, se dedican a cultivarlos. ¿Cómo es el trabajo que hacen allí ustedes, mismo también con los animales salvajes? ¿Cómo es ese mundo que en realidad, en mi caso en particular, no conozco mucho, pero creo que es un trabajo impresionante, parte de la cultura que se está tratando, sin lugar a dudas? Sí, yo esta locura arrancó hace muchos años y tengo una letra por ahí que va a ser difícil encontrar porque tengo papeles por todos lados, que se llama como un ladrón en acecho, que viste que yo ando por ahí, mismo vengo acá a San Ramón y ando juntando semillas, siempre abajo las palmeras, árbol raro que vea, y entonces tenemos hace unos 12, 15 años hicimos un plantinero, y ahí sacamos 3 o 4 mil árboles de toda semilla que hacemos nosotros. Y eso lo hemos ido implantando allí en la chacra, porque antes plantábamos, pero al haber ganado vacuno, antiguamente se tenían los bueyes, las vacas y eso, y no salvaban nada, porque lo atabas a 2 metros de la planta y con la lengua y estirándose igual llegaba, nunca se salvaba un árbol. Por eso te de poder lograr esto de las plantas y bueno, y dejar de hacer dinero, porque en sí el ganado daba dinero, una ganancia linda y eso, pero opté por una cosa o la otra, lamentablemente, y lo que está pasando en la sociedad, que prima más el dinero y el poder que las cosas y por eso está pasando todo el agua, que todo tiene que ver con todo. Dirá, ¿qué tiene que ver esto con la seca y todo? La seca tiene que ver con todo esto. Es todo un... Y bueno, nosotros estamos en todo eso y así en una estancia de 8 hectáreas, que digo yo una estancia porque por la producción agroecológica y eso no nos da el tiempo, salimos para afuera a trabajar y no nos da el tiempo porque para, mire para dónde mire, hay cosas para hacer, cosas positivas, lindas, para mí va. Mi señora está medio entregada con el campo, pero bueno, medio esclavo, pero uno que lo hace con amor, uno que vivió esos tiempos de trabajar obligado y lo horrible que es trabajar obligado, madrugar, esas madrugadas feas, sin hacer lo que te gusta, ahora que lo hago con gusto, para mí es todo un placer eso. Y... Bien, José Luis, también nombrabas el tema de las visitas de niños y niñas, y antes de arrancar el programa nos contaste que ayer fueron niños y niñas del club de niños de Santa Rosa, Campanitas, ¿puede ser? Sí, sí, las chiquilinas incluso eran... que escuchen este programa, las muchachas, que son muchas, no las puedo nombrar a todas, pero escuchen este programa y ya les dije que iba a venir para acá y quedaron todos. Y sí, estuvieron con esos niños y sí, fueron como 5 o 6 educadoras y eran 20 y pico niños en una camioneta. Montón. Y fue una mañana hermosa. Yo digo siempre, posponer, porque muchas veces antes hacíamos eso. Había que hacer, dice, no puedo atender a los chiquilines, no puedo... Y yo llamo posponer lo importante por lo de apuro. Antes las cosas importantes iban dejando y por hacerlo de apuro, porque siempre hay laburo en el campo. Y ahora estoy viendo que se sabe lo importante, perdura en el tiempo, el momento que pasamos con esos niños. Y ayer fue hermoso, los abrazos que nos dimos, lo que hice. Y la verdad que esos momentos son cosas, son riquezas espirituales que uno siente por dentro y vos decís, no haces dinero, no haces plata, no haces nada, pero estás haciendo otra cosa mucho más importante, que dan la cabecita de los niños. Sí, sí, está muy bueno. Y aparte también a veces estar en contacto con toda esa naturaleza. Bueno, vivimos en el campo, ¿no? Porque no es que vivimos en el medio de la ciudad, la mayoría, pero digo, está muy bueno eso. Y los recorridos, así que... Sí, el campo sí, pero yo, uno que entras a ver eso, el campo está muy depredado, en sí, los arroyos. Yo soy uno de los que siempre digo que el primer glifosato lo introdujo Hernán Daria. Siendo que me van a pelear todos porque somos un país ganadero, tanto Uruguay como Argentina, y las, pero lamentablemente el ganado vacuno en los arroyos y en los ríos es una depredación absoluta, es impresionante. Tú ves un campo que críen ganado vacuno y uno al costado, un arroyo que no hay ganado, y la flora indígena, lo que. Y todo repercute en el ambiente, en la Pachamama, digo yo. Sí, no solo también eso que vos mencionabas, José Luis, del primer glifosato de Hernán Daria, que también después el uso que se le dio, ¿no? Como mercancía, sin lugar a duda. Capaz que si hubiese sido algo más salvaje, era distinto lo que estaba sucediendo ahora. Sí, sí, son introducidos, es como la flora exótica también, que se traía se venía de otros países, como se venía desde Europa, que se venían de las guerras, se disparaba y se traían las semillas allá, porque para uno los sentimientos eran los árboles que ven allá. Pero al introducirlos aquí, viste vos que ha repercutido allá en el Canelón nomás, llegando a Santa Rosa, impresionante la gledicia tricanto, que es un estilo algarrobo, es una gledicia, pero es súper invasora. Y esos árboles, igual que el olibustrio, que la ligustrina, que los grateos, los cotoneaster, esas plantas son invaden y matan las nuestras. Siendo que las nuestras son todas árboles de asociación. Ellos por las raíces se comunican y se ayudan uno al otro en vez de matarse uno al otro. El eucalipto no es invasor, pero es un árbol que quiere todo para él. Acapara todo alrededor de él, es difícil que un árbol salga. Y es introducido desde Australia. Entonces, la naturaleza es sabio y el humano hemos transformado todo eso. Qué interesante. Bueno, ahora también yendo un poco a la música, a este otro arte, digamos, ¿cómo arrancó tu interés por la música? Veo que también componés, ¿no? Sí, sí. Yo llevo, ahora incluso estoy porque nunca dan los tiempos, estoy tratando de armar algo bien para poder grabar. Yo tengo canciones desde los 80. No has grabado nada aún. Y hemos grabado, sí, con Walter Delgado y con Ramón Méndez, con mi tío, hemos hecho grabaciones caseras, hicimos ahí, queda un registro ahí, pero Desde ese momento hasta ahora no he parado de escribir, y ahora cada momento y cada situación que está pasando yo lo estoy escribiendo, lo llevo en carpeta, no sé, los cuadernos que tengo. Sí, estamos viendo ahí que tenéis un montón de hojas escritas. Y como yo siempre digo, no somos muy buenos, no somos buenos para eso, no somos profesionales. Hoy nomás estuve carpiendo cebolla y plantando ajo antes de venir para acá. Y para mí algo muy importante, la comunicación con la tierra, que son cosas que me vienen a mí que no son mías. Yo digo que no es mío, que es pensamiento, y que digo que es la tierra lo que te da eso. Y bueno, y lo poco que hacemos nosotros es siempre, como a Robert, que me pegan un grito para apoyar una causa justa, y cuenten conmigo. Lo malo que hago, lo hago de corazón y para las causas justas. En las escuelitas rurales y de San Bautista, San Antonio y Santa Rosa, tanto con Walter y Ramón como yo solo, hemos ido a casi todo. Nunca le cobramos un peso, porque obvio, teníamos que pagar más bien nosotros para cantar, pero la idea no es esa, es apoyar lo que estamos y el canto surgió en mi familia, bueno, por los Bazano, venía mi abuelo, eran acordeonistas y eso, pero por los Méndez, Ramón y Pitino, hacia Santa Rosa, tuvimos, y Walter, Delgado y Juan, Pocho, vivíamos, amanecíamos cantando, cada 15 días teníamos cantarola y vivíamos cantando y componiendo canciones. Ellos tienen muy buenas letras hermosas. Pocho Méndez, Walter Delgado, letras que están a nivel de cualquier poeta, Ramón Méndez, Cono Acosta, un otro vecino allí también, que hay muchos poetas, hay como 7 o 8 poetas que yo incluso les musicalizaba las letras y las hacíamos antes cuando andábamos más empapados en esto de la radio, que íbamos a la radio Santa Rosa, cuando estaba atizando Esperanza. Estás hablando, José Luis, ¿de cuántos años atrás? Y para mí fue el otro día, pero ya debe ser 30 años atrás fácil. Otra cosa que está pasando, lo rápido que se va la vida y que no nos damos cuenta, lo rápido que va avanzando todo. Bien, no sé si ya le damos paso a que nos regale alguna de sus canciones o tenés alguna otra preguntita para hacerle. No, sí, yo tenía una pregunta para hacerle a José Luis, que no tenía nada que ver con la música, era un poco más de la parte que él trabaja en su casa. José Luis, una pregunta cortita para pasar a hacer unos temas en vivo. ¿Cómo es tener en tu casa este sistema de agroecología y plantar, o cómo lo que plantás lo consumís, lo llevas al mercado, no? ¿Cómo es? Porque me imagino que es todo sumamente orgánico y no hay nada, ninguna, vamos a decir, producto químico allí en todo lo que tú producís en tu casa. ¿Cómo es ese trabajo y a dónde va, o es solo para el consumo familiar? Sí, primero que nada para el consumo familiar, porque después que te concientizás de los productos químicos que están echando los productores convencionales, es que sabes el problema que causa eso. Son productos, la mayoría, que en Europa no los usan porque ya están comprobados que son cancerígenos, casi el 100% de esos productos que estamos echando acá. Y acá se permiten echar y bueno, sabemos los daños que causa, el mal que causa eso. Y bueno, primero que nada, nosotros en nuestra familia comemos orgánico. Incluso cambia las calorías, una papa de esa gigante te da las mismas calorías y las mismas cosas que una papita chiquita orgánica. Mirá qué importante eso, porque por ejemplo, yo no tenía ni idea, ¿no? Capaz que uno va y ve esa verdura, esa fruta en el supermercado, grande, preciosa, linda, y tiene la misma caloría que una fruta hecha orgánica. Esa es la gran inconsciencia del consumidor. El consumidor tiene que informarse más, obvio, que incluso la mercadería nuestra la mandamos al mercado y la mayoría de las veces venía para atrás. Claro. E incluso los productos que tienen alguna picadura chiquita o eso son los más sanos y los más que hay que comer. Los productos, los fosfatados que se venden tanto, son todos derivados del petróleo. Nosotros lo que hacemos el compost, todas las cosas que le damos antes a los ganados, a los chanchos, que ya ahora no criamos y eso, lo hacemos todo, lo amontonamos y hacemos un compost. De ahí sale un abono riquísimo, que las plantas, está la otra mentira de decir que el productor orgánico es una producción chiquita, jodidita y todo. No, ahora se puede producir igual que convencional. Echándole bastante compo, manejando con laboreos verdes, con rotaciones. Ya en casa tenemos 8 cuadros, son unas 4 hectáreas más o menos, que están divididas de a 4 hectáreas y todas numeradas. así por 3 años no volvés a rotar el mismo rubro y se le echa el compost y producís igual que el convencional. Y sabéis que estás viviendo, estás haciendo las cosas bien hechas, sana, y vos vas a la tierra nuestra, el ingeniero agrónomo, ahora estoy trabajando con la gente de línea, con la gente de Facultad de Agronomía, y ellos están impresionados de cómo están las tierras, de los insectos que hay, vos levantás la tierra y es impresionante los insectos. Y sí, y ve los vecinos nuestros convencionales, ahora nomás en la cebolla, y alarmante cómo está el pulgón, un pulgoncito chico en la alfalfa, y entonces... Y vos ves los vecinos echando esos venenos que tienen que ser insecticidas para matar, y ves los trabajadores costaditos y agarrando todo eso, que es algo horrible. Y nosotros con otras plantas, con al no ser un monocultivo propio, entonces los mismos depredadores que conviven en las otras plantas eliminan a los pulgones. Entonces la naturaleza la tenemos que observar mucho y tenemos que aprender mucho a trabajar, porque si no vamos rumbo al exterminio. Yo estoy en eso, chiquilines. Bueno, entonces ahora sí pasa. Estuvo muy aburrido, porque los otros días hubo un oyente que me dijo que estaba muy aburrido el programa. Vamos a escuchar a Bazano, vamos a cantar a Bazano un poquito, vamos arriba. Vamos a escuchar, música, sí. Amigo. Bueno, vamos a ver si podemos hacer algo. Los dedos duros de plantar ajo y carpín y cebolla. Bueno, vamos a ver si nos equivocamos... No pasa pedimos nada. Perdón y seguimos. Estamos con los dedos medios duros. Esto se llama Revivo en la belleza de mi pago, que la hice en el 94 y está también relacionado con esto. Tiene algo de Numa Moraes, escuchen, mire. Revivo en la belleza de mi pago, después de haber llorado tanto, después de oscurecerme como caso, de perderme entre tinieblas de espanto. Revivo la belleza de mi pajo, al sentir los teruteros y los patos, el croar del carancho planeando y el chiflido de pocho entonando. Al ver las injusticias del hombre, porque soy parte de él y aunque me asombre, no hago más que sufrir con sus dolores, no hago más que sufrir con sus dolores, pero resignado de poder hacer tan poco y aburrido de sufrir por todos tanto, levanto la mirada hacia el campo y revivo la belleza de mi pago, y revivo la belleza de mi pago. Revivo la belleza de mi pago, después de haber sido tan criticado por creer en la igualdad y en otras vidas, me dicen remolacha comunista. Revivo la belleza de mi pago, que me da las aves y sus cantos, que me da la tierra para labrar y las noches serenas para meditar. Porque muero un poco cada día al ver las injusticias del hombre, porque soy parte de él y aunque me asombre, no hago más que sufrir con sus dolores, no hago más que sufrir con sus dolores. Muy bien, muy bien, Basal. Nada que se le va ahí. ¿Ese es escrito por vos? Sí, y los gurises bárbaros. Bueno, yo cada vez que salgo para el interior o voy a otro país, que hace rato que no estoy en ningún otro país, ni quiero tampoco, ¿no? Ni quiero, si es muy lejos, menos todavía. Me llevo la radio chiquita y andaba afuera recién escuchando por la radio chiquita. Estas radios del interior del país tienen una vida bien distinta a las de Montevideo. Algún errorcito cometía Bazzano ahí, estoy seguro de que él, si escucha la grabación, se percata. Pero uno comete errores cuando habla. A mí me gusta que de repente gente que nunca de repente habló o se grabó mientras hablaba, dice, ay, cometiste un error. Todos cometemos errores mientras hablamos. Lo que pasa es que si salen por radio quedan grabados. Actualmente las costas de los arroyos, las lagunas y los ríos se pueden proteger con un eléctrico. De hecho, yo he visto en casa de productores bien conscientes de que hay que defender la costa del arroyo por múltiples motivos, pero también porque en verano son un paraíso para los animales. Entonces vale la pena de repente protegerlo durante 9 o 10 meses para tenerlos bien lindos en verano. Ustedes saben que se está exportando, ¿no? Contrabandeando paraquat y glifosato. No sabían muy bien gente de Cerro Largo. Me pasa esta información. El paraquat, si se están contrabandeando para Brasil. El paraquat es nada más ni nada menos, Deutsche Welle mediante, escúchenlo, está en mi Telegram, responsable del Parkinson. Casi nada. Bueno, divide en cuatro también, Bazzano. Lo voy a llamar, porque, a ver. Atiéndame, José Luis, que lo estoy llamando para felicitarlo. A ver si anda cerca el teléfono. ¿Qué anda haciendo? Anda plantando ajo. Yo el jueves terminé de plantar ajo acá. Estaba frío el jueves. Buenos días, paisano. Buenos días. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Mucho gusto, César. No sé si estaba escuchando Radio Oriental. Estamos siempre al firme, ni hablar. Ya es tradicional, bueno. Nosotros creo que antes que tú estuvieras en la audición, yo ya estaba escuchándote. ¿Qué sabe que me hizo acordar? La maestra Eva. Bueno, hubo un momento en que venían un montón de escuelas, liceos, gente del INAME, niñitos con todo tipo, de esos niñitos que se abandonan, que hay una escuela por allá por Camino Castro, y la maestra Eva me recordaba los otros días cuando ya está jubilada, venía con los niños chicos y yo tenía frutilla y atacaron la frutilla. ¡Opa! Le digo, no pueden entrar, le digo, no pueden entrar a la frutilla. Bueno, dice la maestra, a ver, como eran, esa vuelta eran dos ómnibus y varias maestras. Las maestras, digo, vamos a hacer una cosa, vamos a ponernos todo acá en la entrada, en la cabecera, se llama esto, acá el camino, ustedes van filita, y cuando yo a la cuenta de tres, ustedes van a poder entrar y van a poder juntar en plazo ahí, que nos reíamos a más no poder, ¿no? Y ustedes van a meter los bolsillitos, andaban con la túnica, van a meter los bolsillitos. Había uno chiquito que ni se sabe la cantidad de frutilla que juntó. Me hiciste acordar a eso, y cuando nosotros desde ahí, desde CB160, emisora continental de Pando, íbamos a cantar a alguna escuelita, me acuerdo que llegamos muy tarde a la escuela del Talita y ya había empezado el baile. Y no, dice, ya había empezado el baile, pero las maestras ahí dijeron, no, llegaron los cantores, y si pararon el baile, los gurises con un respeto impresionante, y terminamos cantando nosotros, y adiós, que te vaya bien, un aplauso, y seguimos con el baile. Te quiero felicitar, porque en realidad las letras son muy buenas, y cantás bien, che, estás claro con algunos años encima, me imagino que más joven hasta te sobraba voz. Tiene un airecito a Numa Moraes ese tema, desde mi punto de vista. ¿Qué andas haciendo por el campo? Sí. No nos conocemos personalmente, ¿no? Sí, los conocemos, sí. Nos hemos visto por ahí. Está. En marcha de cuando la red de agroecología. Buenazo. Una vez es el Cristo Hortícola que me ponía una resta ahí de ajo y cebolla para andar en las marchas para denunciar. Ah, está. Perfecto. Pero bueno, ya vamos a poder compartir algún vino. Escúchame una cosa, ¿y estabas plantando ajo estos días? Sí. Ya, viste que hasta el 15. Terminaste. Los ingenieros agrónomos te dan que hasta el 15 te dan que el límite de tardío, pero nosotros siempre como orgánico, y que hace años que el roya no nos ataca para nada, viste, lo plantamos cuanto más tardío mejor. Ahí está, yo lo decía los otros días, creo que fue la semana pasada, mayo y junio, pero el más tardío agarra menos roya. ¿Ustedes de todas maneras hacen algún tratamiento en el momento de trasplante, o lo trasplantás así crudo como sale del desgranado? No, así sí, crudo. Yo hace años que, bueno, lo viste, los productos, los productos, tanto el cobre como el azufre, y eso que están permitidos en la agroecología. Sí. Pero yo soy de no intervenir nada, soy extremo, no intervengo nada. No le echo ni una gota de agua con químico a las plantas, porque estoy que ellas desde adentro, y más el ajo, que hace 30 y pico de años que tenemos esta semilla. Quiero unos dientes de ese ajo. Entonces, dijera la revista Galería, el fundamentalista, ingeniero agrónomo César Vega, estoy en esa línea, pero igual me agarro del azufre, le tengo mucha confianza al azufre, por eso te preguntaba si hacías algún bañito de azufre, porque eso se puede tocar con las manos, digo, no hay ningún tipo de drama, y me da la impresión de que funciona bien. Pero claro, tú estás seleccionando en contra de la roya y por lo tanto a esta altura del partido tenés una semilla que agarra menos roya, que es el royal, dijeran los paisanos. El royal es una puxiña que ataca fundamentalmente por allá por octubre o un poco antes a veces, según si la calor dirían los paisanos que haga. Y yo quiero hacerme de unos dientes de ajo, así que calculo que los primeros días de diciembre andaría de visita por ahí, si no es molestia. Pero César, cuando guste, están las porteras abiertas aquí en el espacio agroecológico Niacundá. Y ajo sí, ajo incluso hay años que lo hemos tenido que tirar, porque ahora con estas normas europeas en la red de agroecología, como que los canasteros han aflojado un poco, y viste que a veces se llega agosto y viste que se empiezan a aflojar los ajos, y hemos tenido que tirar mucho ajo orgánico por no haber venta. Ahí está. Mirá, bueno, después me vas a poder explicar todo eso, no tenía pensado llamarte, pero se me está yendo la hora, y si no, Andrés Chucarro me reta, porque esto está saliendo en retransmisión para Radio Patria Internacional, Tabaré, Felicidad, San Salvador y otras radios, y no me puedo atrasar, che, vos sabés que me controlan, ¿no? Bueno, un abrazo, paisano, que pase muy bien. La otra vuelta paro, la otra vuelta, escuche, la otra vuelta paramos en una estación de servicio en la perimetral, y un botija joven que trabaja ahí me dice, usted es Peri. Sí, estoy acostumbrado, le digo, sí, yo soy Vega, soy Peri, sí. Dice, yo soy sobrino de Bazano. Ah, el Bazano del cual yo le leo los mensajes, le digo, sí, soy sobrino. ¿Lo ubica? Sí, Dieguito, sí. Ah, Dieguito, sí, bueno, sí. Muy sí, bien, muchacho, sí. Me atendió él muy bien. Bueno, y un saludo muy grande para esa juventud que hay en esa radio. ¿Qué radio es? La 93.1, Radio San Ramón, está muy bueno, una FM muy buena. Una muchachada bárbara. Ahí va, buenazo. Y yo los apoyo mucho en muchos movimientos que hacen así de escuelita, dijeras tú, que eso que vos contaste esa anécdota, a mí me pasó mil veces de llegar cuando ya estaba en la orquesta y bueno, parar. Y ellos apoyan mucho todas esas cosas. Bueno, un saludo para todos ahí, que pasen bien. Bueno, César, vamos. Hasta luego, chao. Vamos. Vamos con una tanda y continuamos enseguida. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo.

Artículo 7. Los proyectos destinados al cultivo de Ilex paraguayensis y o a su procesamiento industrial quedarán comprendidos por los beneficios fiscales establecidos por la ley número 14.178 de 28 de marzo de 1974 y por la ley número 16.906 de 7 de enero de 1998 para la promoción de actividades industriales con las modificaciones incorporadas en el decreto número 143/018 del año 2018. Artículo 8. Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar a los productores de yerba mate en cualquiera de sus etapas productivas de todo tributo nacional sobre la propiedad inmueble rural y de la contribución inmobiliaria rural durante los primeros 5 años a partir del inicio de sus actividades. Artículo 9. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 120 días de su promulgación. Montevideo, 18 de mayo de 2021. Ingeniero César Vega Herramuspe, representante nacional por Montevideo del Partido Ecologista, PERI. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay, por el Ecologista. El Ecologista. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias, Oscar. Bueno, continuamos cuando son las 11 y 52 minutos, este domingo 18 de junio. Dice el mensaje que yo voy a tener que modificar, que hay 300, en realidad 5 o 6 instaladas funcionando, 300 en construcción. Bueno, de las 300 en construcción ya creo que hay 300 prontas. Entraríamos en la segunda etapa, que es de 600 antenas 5G. Toda una problemática que seguramente va a dar para hablar, o tendría que dar para hablar, si verdaderamente nos preocupamos por la salud de nuestros compatriotas. Si ustedes quieren acceder a los la exposición de motivos de estos proyectos de ley que estamos poniendo en su consideración para que no queden en el ámbito del Parlamento, por eso los he incluido en la tanda, pueden hacerlo de lunes a viernes de 12 a 18 llamando al 2924-9947. Por cualquier otro motivo, incluso denuncias de lo que esté pasando por acá o por allá en temas que tienen que ver con medio ambiente y otros, 2924-9947. Esta madrugada, yo me acordaba de algunos compañeros de Agrovisión Nacional y sí, tenemos esa especie de tendencia, los varones, capaz de acordarnos más de los varones, de Efraín Churi y Barne, un montón de gente que estuve nombrando, y me cobré yo mismo la factura, porque en la lista no incluí a Graciela Pozamay, que fue la que me enseñó a hablar, excelente locutora de Radio Nacional. Yo no estaba acá, estaba en Paysandú, pero en la celebración del llamado Río de Libertad, que se hizo en el obelisco, Graciela Pozamay fue locutora también, compañeras nuestras como Isabel, María Isabel, Nora, Olga, la cocinera de CX30, la radio en aquella época, en la época de Germán Araújo. Olga era muy querida por todos nosotros, los jóvenes, porque andábamos con un hambre bárbara, los estudiantes de agronomía y de otras carreras que trabajábamos en la 30, y por lo tanto era como una madre, ¿no?, Olga, para nosotros. De Marta me estoy acordando. Marta seleccionaba los discos. Mirá, tal cual, y como yo voy a seleccionar ahora, pero mucho más fácil. Le tenías que pedir el disco a Marta, en todas las radios pasaba lo mismo, y entonces la o el encargado de la discoteca te lo seleccionaba. Y bueno, yo hablaba tan mal que Carlitos, el hijo, me dijo en una oportunidad algo que no entendí en el mercado modelo, estoy hablando de los años 80 y algo, que buscara dónde podía comprar un paquetito de heces, porque en realidad los de Paysandú hablamos inés. Pero después algo aprendí, definitivamente. También, algo aprendí. A partir de este momento escuchamos un programa con los pies en la tierra. Del agro, la selección acertada. Un programa con los pies en la tierra. Por CX30, no, en ese momento íbamos por CB160. Radio Continental de Pando. Y pasábamos todos estos temas como cortina, maravilloso, de Alfredo Zitarrosa, pero también hacíamos cortina con Dire Straits, por ejemplo. Yo diría de dejarlo, Alfredo Zitarrosa, ¿no? Porque este tema vale la pena escucharlo. Qué cosa seria, memoria de los ausentes de nuestra tierra, de la violencia, de la miseria. Los operadores hacían maravillas para meter todo lo que había que meter arriba de esta música. Ahora es más fácil con las computadoras, antes no lo era tanto, ¿eh? Porque había que terminar ahora. Te ofrezco mis margaritas, están marchitas, están vacías, que ya están secas. Te doy todas las renuncias de cosas simples que llevo hechas, que llevo hechas. Milonga, mi compañera, que me comprendes, que me proteges, que me abrigas. Brazada del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja. Ya no se queja, ya no se queja. Lo que de a rato se pierde nuestros adolescentes, salvo que sus papás le hayan temblando, ¿no? ¿De quiénes? ¿Para quiénes y para qué? Dijera Nicolás. Y yo voy a leer un artículo de Mauricio Lima que salió en La Diaria y con el cual prácticamente coincidimos de punta a punta. Lo voy a meter en mi Telegram, César Vega Peri. Dice el título: lo que explica el mundo, nosotros que nos creemos tan creativos, lo que explica el mundo no es nuestra creatividad, ni la fuerza de trabajo para los marxistas, ni el capital para los hinchas de Adam Smith. Lo que explica el mundo es el acceso a la energía, dígase petróleo o alimentos, que cada día cuando nos levantamos tenemos que echar en nuestras bocas, o agua. Y parece mentira que este Homo sapiens que camina sobre el planeta Tierra tenga que sufrir como va a sufrir seguramente al 100% si sigue por el camino por el que va, la falta de energía, la falta de alimentos y la falta de agua. No podemos heredarle eso a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y yo quiero estar en la lista en la que

cantada por Alfredo Zitarrosa. Y tal vez este sea otro de ellos. Y mientras yo voy preparando lo que voy a leer para ustedes, les propongo escucharlo. Excelente Jorge Doprado. ¿Cómo te fui perdiendo lento? Excelente Jorge Doprado, pero yo no quería pasar este, quería pasar este otro, escuchen esto. Hoy mi deber era cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la plaza. Era un momento más bien optimista, un renacimiento, un sol de conquista. Pero tú me faltas hace tantos días que quiero y no puedo tener alegrías. Pienso en tu cabello que está en mi almohada. Estoy que no puedo dar otra batalla. Hoy yo que tenía que cantar a coro, me escondo del día, susurro, estoy solo. Que era algo de lejos, dándole motivos a esta jugarreta cruel de los sentidos. Sumarme a la plaza y a tu lado. Nuestro recuerdo para el querido compañero Pietro Spinetti, con quien compartíamos tantas madrugadas, dijera Emiliano Cotelo, una vuelta que nos estaba por entrevistar, dice, los vengo escuchando, dice, están haciendo un buen programa, sí, estamos haciendo un buen programa, pasan un poco música, poquita, seleccionábamos muy bien los temas, y bueno, han quedado pegados a nuestros genes, porque todo esto se cantaba ya por el 83, 84, este es de Silvio Rodríguez, lógicamente, y para mí la versión que hace Jorge Do Prado y es verdaderamente, no sé si está bravo decir que es superior a la de Silvio, ¿no? Pero yo qué sé, a ver la de Silvio, si la tengo acá. Claro, estoy aprovechando que la gente de Antel me solucionó todos los problemas que tenía, ¿no? A ver, Oscar o Federico me están dando el ok, creo que sale bien. Sí, sin despreciar a Silvio, me quedo con la versión de nuestro compatriota Jorge Do Prado. Buenas, ahora voy a leer mensajes de ustedes que están entrando por el 098-482-454. Por más que me digan que no pase música, si me llegan a decir, la voy a seguir pasando igual, así que ni me lo digan, ¿está? Voy al artículo de La Diaria de Mauricio Lima, que recomiendo de punta a punta. Y arranco, después del título, digamos, puedo arrancar acá. Digamos que la idea principal del ensayo de Lima puede resumirse brevemente, dicen los muchachos de La Diaria, como sucede con todos los organismos, el crecimiento de la población de los seres humanos es posible solamente extrayendo energía del ambiente. Al no poder hacer la fotosíntesis, como las plantas, ¿no?, que hacen fotosíntesis de día, si hay sol, atrapan energía solar en realidad, o las cianobacterias, los humanos no tenemos más remedio que acceder a la energía que nos mantiene vivos comiendo a otros seres vivos. Cuando la energía en forma... Yo sé que hay algunos experimentos, pero el sun gazing y todo lo demás, pero miren, no funciona, ¿está? No funciona. Al no poder hacer fotosíntesis, cuando la energía en forma de alimentos abunda, una población puede crecer. Pero además los humanos, en un largo viaje que comenzó hace millones de años, vivimos en un ambiente que además de la naturaleza que nos rodea, incluye nuestra cultura, nuestras herramientas, nuestras creencias, nuestra capacidad de crear cosas y por sobre todo la capacidad de transmitir todo eso a las generaciones siguientes, que esto es básicamente lo que nos distingue. Gracias a esto logramos mejorar la cantidad de energía que podíamos extraer del ambiente con la agricultura, que comenzó por poner una fecha redonda hace unos 10.000 años. Los humanos por primera vez teníamos cierto control sobre esa energía que precisábamos. Antes, como ustedes saben, nuestros charrúas, salvo excepciones porque ellos iban sembrando algo, digamos, artesanalmente, un poco salvajemente en su recorrido, por eso eran nómades, iban comiendo, se levantaban y no podían ponerle manteca al pan, y listo. Con más energía los grupos humanos se hicieron más grandes. Con grupos más grandes se aceleraba la innovación y otras creaciones del nicho cultural. lo que redundaba en una... Le agradezco mucho a Nico que me lo mandó, a la gente de la diaria. Después le voy a pedir, porque me tengo que asociar ahí, pero no tengo tarjeta de crédito y 195 pesos por menos no. No es que no me dé, sino que no tengo tarjeta de crédito. Pero Nicolás me hizo, un oyente que no conozco, me hizo la producción y me mandó el artículo que estoy leyendo para ustedes. Con grupos más grandes se aceleraba la innovación y otras creaciones del nicho ecocultural, lo que redundaba en una aceleración del crecimiento. Nos iba bien y pronto no quedó continente, salvo la Antártida, sin nosotros. De hecho, hemos estado leyendo para ustedes de los seres humanos que vivieron más al sur de la América del Sur. Se podrían identificar todas las tribus como los fueguinos, porque vivían, lógicamente, en torno de grandes hogueras. Si bien por fin en el siglo XXI parecemos ser conscientes de que la forma en que producimos impacta en el ambiente impactado nos afecta. Agua. En tu libro queda claro que la humanidad viene desafiando los límites ambientales desde hace tiempo y que esos límites ambientales son los que determinan de cierta manera la expansión de las sociedades, así como su colapso. Nuestras sociedades proliferan en la medida que extraen energía ambiente. Así le fue a los mayas y no le fue así a los mapuches. Porque los mayas no es que un día los extraterrestres y todo eso. O sea, tenemos que salir de esos mitos un poco infantiles, ¿no? Los mayas se murieron de hambre. Hay un filósofo italiano, Coccia, Emmanuel Coccia, que dice que todos los organismos, menos las plantas, vivimos reencarnándonos, dice, en otros organismos. La vida necesita otras vidas. Necesitamos otras vidas para mantener la nuestra. Uno tiene que comerse algo para estar vivo. Y acá es donde me gusta a mí el académico. El académico que está como pez en el agua, que no le importa tanto cómo habla, porque hay que hablar bonito, hay que hablar con palabras raras, difíciles. Y él dice, comiendo una lechuga, una legumbre o un churrasco. Y listo, ya está. Uno está comiendo vida. No hay otra forma de vivir. De hecho, si uno lo piensa un poquito más profundamente, el auge de nuestra civilización industrial y postindustrial, yo diría después de la mitad del siglo XX, venimos coincidiendo perfectamente, yo siempre ubico el punto de inflexión en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, dice, se da cuando ocurre lo que se conoce como la gran aceleración. Allí se producen la aceleración demográfica, económica, tecnológica, de consumo de energía, de degradación y de depredación ambiental. En ese momento éramos aproximadamente unos 2.500 millones de seres humanos en el planeta. El año que viene llegaremos a 8.000 millones de seres humanos sobre el planeta. Y por lo tanto tendremos 2 seres humanos por hectárea arable. Todo eso fue por cuenta mía. Todo eso ocurre en los últimos 70, 80 años. Y eso es básicamente la consecuencia de comernos a otros. Con la salvedad de que esos otros son cuerpos que vivieron y murieron hace millones de años y que quedaron enterrados en la tierra, bajo tierra. Esos cuerpos son el petróleo, el gas, el carbón. Los combustibles fósiles no son más que enlaces de carbono de vidas que quedaron sin descomponerse por debajo de la corteza terrestre. Y si bien hay otras teorías, créanme, están mal. Al acceso, no es dogma esto, es estudio. Al acceder al petróleo, accedimos a un pozo gigantesco de vidas, de carroña acumulada, que no solamente proviene de la carne, sino también de los vegetales, y probablemente más que de la carne de los vegetales. Accedimos a un pozo gigantesco. Es el mismo proceso que hicimos antes con la agricultura, pero a una escala enorme y con nivel de ganancia en kilocalorías por unidad de tiempo que nunca antes tuvimos en la historia. Todos los organismos vivimos de los flujos de energía que fijan las plantas, las cianobacterias y las algas, que son autótrofos, los verdaderos hechiceros que hacen posible la magia de la vida. Los autótrofos agarran, digamos, en términos populares, la luz solar, dice el autor, que viene desde años luz y la convierten en tejido. Todos los demás seres vivos dependemos de eso. A mí me gusta entender la biomasa vegetal de la Tierra como una especie de batería que acumula energía en forma de tejido vivo. Cuando uno cultiva, lo que hace es cortar toda esa acumulación de energía para transformarla en nuevas personas o nuevas tecnologías. El petróleo es básicamente lo mismo, solo que con el petróleo accedes a algo que no tenés que esperar que crezca. Ahora tenemos la energía de millones de años metida bajo la Tierra, y eso creo que es lo que explica el mundo en el que vivimos. Compartimos 100%, no solamente hablando de petróleo, sino también de gas, de carbón, de hidrocarburos en términos generales, digamos. No es nuestra creatividad, no es nuestra fuerza de trabajo, no es el capital, es el petróleo que hemos quemado y convertido en más personas, en más tecnología, en más aparatos, en más arte, en más ciencia, en más cultura. Pero si sacás, voy a corregir petróleo por hidrocarburos, entonces no hay forma de sostener nada de esto. Hace 2000 años los humanos éramos 200 millones. Hoy somos 8000 casi. En el 2024 se llegará a los 8000 millones. Si uno va al 1800, éramos entre 800 y 900 millones. En 200 años nos multiplicamos por 10. Es un salto enorme en solo 10 generaciones. También aumentamos disparatadamente el consumo de energía per cápita, que en ese mismo periodo aumentó 20 veces. Obviamente, hay un rasgo de variabilidad tremenda entre alguien que vive en Nueva Guinea o en Zambia y alguien que vive en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero en promedio, cuando uno... Nosotros tenemos el promedio, a veces se dice, no, los Estados Unidos, miren que nosotros en el Uruguay tenemos exactamente el promedio del consumo de la población mundial de petróleo. El consumo de energía del Uruguay, cuando traemos el consumo del promedio de la población mundial, da que viven en el Uruguay 4 millones de personas, y somos 3 millones y medio, lo dirá el censo. Por lo tanto, eso de que los Estados Unidos, los europeos, los chinos... No, nosotros estamos prácticamente al nivel del consumo promedio. Es lógico que en los Estados Unidos de Norteamérica es donde más se despilfarra energía. Pero últimamente también se despilfarra en China, por ejemplo. Así que el autor dice, la dieta no cambia demasiado. Aunque hoy en grandes partes del planeta hay un exceso a montones de comida, está el problema de la obesidad. El metabolismo basal para mantener vivo un ser humano es de 1.200 a 1.300 calorías. Puede ser un poco más si el ser humano es gordo, pesado, medio gordito. Si esa persona camina, va al trabajo, si hace ejercicio, requiere el doble o el triple de kilocalorías. Pero estamos hablando de 3.000 o 4.000 kilocalorías, no más de eso. En promedio, los humanos del planeta gastamos unas 50.000 calorías por día, es decir, 10 veces más. ¿Y eso por qué? Bueno, porque prendemos la luz, usamos el auto, prendemos la aspiradora, andamos en avión, gastamos energía. Y eso solo es posible gracias al uso de los hidrocarburos. Jeremy Rifkin dice que somos la generación que más esclavos en realidad está usando, por, digamos, comparar a lo que pasaba antiguamente. Es decir, si comparamos lo que gasta un ser humano para trabajar contra lo que sacamos de los derivados del petróleo. Frederick Soddy, premio Nobel de Química de 1921, tenía una visión biofísica de la economía. Y al hablar del periodo extravagante de riqueza que estaba experimentando la humanidad a principios del siglo XX, decía que era un periodo efímero, basado en que estábamos consumiendo carbón. Sodi decía que ese crecimiento sería efímero, porque en el fondo implicaba pensar que podemos desconectarnos de los flujos de energía y vivir de un stock de energía. Al tener un stock de energía, se tiene la ilusión de que uno puede abrir la llave, como sucede ahora con el agua. Sale el chorro de agua, sale el chorro de petróleo, sale el chorro de energía. Después, somos adictos a esa adrenalina que nos da el acceso a la energía. Y eso tiene una raíz biológica, porque para cualquier organismo acceder a la comida, a la energía, es fundamental. Se supone que tendemos a consumir grasa y azúcares porque esos alimentos no abundaban y estábamos preparados para darnos atracones cuando los conseguíamos. Esto era lo que le sucedía a los Inuit. Inuit eran los justamente habitantes, los esquimales, que hoy en día están absolutamente todos domesticados. Si eran alimentos que estaban en baja disponibilidad, eran recursos limitantes y de alto contenido energético, que no sabías cuándo los volverías a encontrar. Cuando los veías, los metías para adentro, porque además, si no los consumías vos, los iba a consumir otro, y después no iba a estar disponible. Esa cosa que está tan metida y que tiene todos los organismos, que tienen todos los organismos, se llama el principio de máxima potencia, y consiste en maximizar el flujo de energía para tener la mayor capacidad de hacer un trabajo, ya sea moverse, escapar de un depredador, cazar, y yo diría cultivar, ser agricultor o lo que sea. Es un principio biológico que está, y que cuando comienzan a darse feedback positivos es difícil de parar. ¿Cómo se le dice a la gente que no consuma, que no compre más ropa, que no cambie el auto? Tras esos comportamientos está la misma base de esa adicción de meter energía, pero eso tiene un límite. En un mundo finito, siempre llegamos al momento en el cual la torta se acaba y ya no puede crecer. Llega un momento en el que la población crece tanto que conseguir lo mismo para cada una de las personas empieza a desafiar el límite. En el principio, y es algo que extraño mucho en el discurso de político económico, pese a que lo estábamos viviendo desde la década de 1960, desde entonces los rendimientos energéticos de petróleo vienen en franca declinación. Cada vez se necesita invertir más energía para extraer la misma cantidad de petróleo. El mundo que viene es un mundo de rendimientos decrecientes en energía, y por lo tanto es un mundo en contracción y no en expansión. Hay que prepararse para un mundo que va a ser más austero en energía, y eso va en contra de todo el discurso optimista del crecimiento económico y del desarrollo sostenible. Y también va en contra del discurso un poco más progresista de las energías limpias, de la economía circular, de la sustentabilidad, de la economía verde, hidrógeno verde. ¿Recuerdan? La única forma de enfrentar lo que viene es achicar. Hay que empezar a retroceder, a ver qué maneras civilizadas tenemos de vivir un mundo ecológicamente en ruinas. En el libro dudás de que las energías renovables puedan ayudar en este contexto. Ponés el ejemplo de Uruguay, que cambió su matriz energética, que es mayoritariamente renovable, pero que sin embargo sigue aumentando su consumo de energía per cápita. Decís que sin bajar la demanda de energía no hay forma de que las fuentes alternativas al petróleo sean sostenibles. Y eso va contra la idea del crecimiento, del capitalismo. Son trampas que nos hacemos. Es como seguir pateando la pelota para adelante. Son una excusa para seguir creciendo. El capitalismo, en el fondo, es eso. Yo le sumo el capitalismo de Estado, China, por ejemplo. El otro ya marchó, el comunista. El capitalismo, cuando hay fuentes de energía ilimitadas, como ocurrió durante la primera mitad del siglo XX, es la forma más eficiente de maximizar los flujos de energía. Entonces, nadie pudo parar el capitalismo en términos de su capacidad expansiva. Pero no era por los beneficios del sistema en sí, sino porque el sistema lo que genera es la maximización de los flujos de energía. Eso fue posible porque tenemos un pozo de cadáveres acumulados durante millones de años que estamos extrayendo. El problema es que ya no podemos contar demasiado con ese petróleo. Y no solo por los gases de efecto invernadero. Los rendimientos del petróleo vienen cayendo. En 1930 en Texas se invertía un barril de petróleo y se sacaban 100. La energía que se precisaba para obtener 100 barriles de petróleo era el equivalente a un barril, 100 a 1. Hoy es 15 a 1. Y yo diría que para producir alimentos en el mundo gastábamos muy poquitas calorías para producir muchas, y hoy gastamos incluso la misma cantidad de kilocalorías para producir las kilocalorías que se cosechan finalmente. Esto es cuando usamos, por ejemplo, demasiada urea que se produce con petróleo. Nuestra civilización no se mantiene de esta manera. Y el otro problema es que el impacto que nosotros tenemos sobre la biosfera no solamente depende de la quema de petróleo, que obviamente tiene un montón de efectos negativos, como las emisiones de CO2. Lo que impacta también en el planeta es el tamaño del bicho que construimos. Y de eso nadie habla. Es como decir que tenés una camioneta 4x4 que carga 100 personas, que la usás todos los días y al andar rompés toda la vegetación. Y pensar que si le cambiás el motor por otro a hidrógeno verde, se acaba el problema. Está bien, tenemos que cambiar las fuentes de energía, pero si no cambiamos el tamaño de las cosas, el sistema ya no da. Ya no hay dónde cultivar, los acuíferos se están agotando. Tu libro no habla de la sequía que provocó la crisis del suministro de agua potable más grande de la historia del país, acá en Uruguay, pero habla de lo que sucedió en Chile. El tema te preocupa. Bueno, y ahí se los dejo para que, si quieren leerlo completo, que es bastante largo, este artículo en entrevista a Mauricio Lima, pueden acceder al mismo en mi Telegram, César Vega Peri. Una nueva pausa y continuamos enseguida para leer por lo menos algunos de los mensajes de texto y WhatsApp que nos han enviado ustedes en el día de hoy. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. One Vision, la calidad y calidez de siempre en dos locales con todo en lentes recetados, de contacto o de sol, con el mejor asesoramiento técnico. One Vision está en Car One Center, ruta interbalnearia y camino de los Horneros. Y en 18 de julio 2292, a pasitos del obelisco. Comunícate por el 2406-5639 o el WhatsApp 094-161671. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos.

pero seguimos con un exceso de muerte y de enfermos muy graves, muy grande, y nosotros de ninguna manera nos estamos olvidando de esto, que es tan importante, solamente que tenemos también una cantidad de problemas, estamos atropellados por una cantidad de problemas y tratamos de tocarlos a todos. Mientras nuestra televisión pública o televisión privada, no dice absolutamente nada al respecto, sí que en otros países del mundo la televisión está diciendo, por ejemplo, esto. Con la farmacéutica no testó su vacuna para frenar el COVID-19 antes de salir al mercado y además la Fiscalía Europea abre una investigación por las irregularidades en la compra de vacunas. El proceso podría implicar a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Escándalo mundial. El director de Pfizer admite que la vacuna nunca fue probada para prevenir la transmisión. Uno de los directores de Pfizer me admitió al principio de todo que la vacuna nunca había sido testada para frenar la transmisión del virus. Con esto queda demostrado que el pasaporte COVID solo pretendía obligar a las personas a inocularse, dividiendo a la población entre buenos y malos. Así presionaban los políticos en España para que acudiésemos a los centros de vacunación. Poquito, a ver si vuela. Verá, no es suficiente, porque todavía nos queda vacunar a toda una humanidad. Sí, a los bebés. En resumen, a los bebés nomás. Señoras y señores, yo creo que gracias a la ciencia y por tanto a la vacunación. ¿Qué es la ciencia, hermano? Yo diría que la principal decisión política que ha tomado Europa para hacer frente. Sí, porque le dieron una orden. COVID-19. Además, el Tribunal de Cuentas Europeo reconoce que Pfizer negoció en privado con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, sin presentar documentación alguna. Recordemos que el marido de von der Leyen trabaja en la industria farmacéutica. En total, se negoció secretamente la compra de 80.000 millones de viales. ¿Qué lo parió? Y eso teniendo en cuenta que en Europa somos 400 millones de habitantes. Una media de 178 vacunas por habitante. Un nuevo escándalo que aún no han publicado los medios de comunicación generalista. Y acá, nada. Bueno, vamos a leer algunos de los mensajes a las 2:48, un poco tarde vengo, de los que ustedes... ¡Jorge, de UCOT! ¿Cómo anda Jorge, tanto tiempo? En el año 1500 había 500 millones de Homo sapiens, en la actualidad 7.000 millones. La actualidad 7.000 millones, 900.000, casi 8.000 millones. El año que viene llegamos a 8.000 millones y en el año 2012 superamos la cantidad de gente que vive en las ciudades, superó a la cantidad de gente que vive en el campo. Los bienes y servicios producidos por la humanidad en 1500 fueron 250.000, bueno, un montón de dólares acá, pero bueno, lo importante es que la población humana se ha multiplicado y la producción por 14, y la producción por 240 y la energía por 115. Muchas gracias, Jorge. ¿Estás seguro del origen del petróleo? Sí, está mal la otra teoría, está realmente, no. La dejamos acá, pero otro día puedo entrar en tema. Buen día, ingeniero. ¿Qué opinás de la planta de stevia? Nosotros hemos tenido plantas de stevia acá. Bueno, algo se usa, ¿no? Muy poco, en realidad, para endulzar algún té. Dejás de consumir azúcar. Cuando vos querés, definitivamente usás el azúcar para algunas cosas durante el día y más nada. Buenas tardes, ¿cómo está? Dice, programas musicales están en todas las emisoras de radio. Y sí, algunos sí, pero ¿y de estos temas, por ejemplo, te pasan alguno? dónde van? ¿A dónde? ¿A dónde van las palabras que no se quedaron? Yo creo que la música no es solamente el arpegio en una guitarra, ¿no? También hay algo en las letras. Bueno, me gusta la gente que me da muchas recomendaciones, porque dice acá que deje el programa de las 6 de la mañana, que duerma más, pero y yo qué sé, no está durmiendo conmigo usted. Además, ahora dentro de un rato me acuesto una siesta, dice, duerma más, descanse, tome jugo, con miel, con honey, coma cebolla, ajo, limón. Bueno, me estás haciendo un montón de recomendaciones que son las que habitualmente... No, ¿cuánto limón comemos acá por día? No sé, una cantidad tan grande de limón. ¡Bueno, la Carve dice, pasa música! Bueno, está. Muy buena la música. ¡Ay, qué suerte! Muy buena la música. Excelente el programa, César. Vamos arriba al Peri. La voz se cansa. Tal cual queda cansado después de los 90 minutos de correr en la cancha un jugador de fútbol. Y la voz se cansa porque uno le mete un poco de energía a la cosa, ¿vio? Está sintiendo lo que más o menos está leyendo para ustedes. Si no, no se cansa la voz, ¿eh? Mire, César, mientras vos tratás temas muy importantes, la mirada está puesta en el águila del Graf Spee. Y los archivos de una actividad de inteligencia que no es novedad para quienes tenemos más de 50 años. El licenciado psicólogo Daniel Sauchenko de Malvin. Gracias, Daniel. César, la locución de Bazzano fue para sacarle apuntes. La verdad que sí, tenés razón. Inteligentes conceptos. Tiene el teléfono de Bazzano. Mirá, te lo voy a dar al aire porque, a ver si lo encuentro, porque se puede coordinar con ellos para visitar la chacra. Y ahí ellos, a ver si lo tengo acá a mano. Parate un poquito. Porque para ellos también es una actividad económica. A ver, acá está. Déjame que te lo dé. 091-452-690. Te lo doy porque él, cuando está hablando en alguna radio, que a veces lo he escuchado yo en la 36, no tiene ningún problema en dar su teléfono. 091-452-690. Buen tema, dice alguien acá. Buen día, qué bueno sería que todo el país escuchara esto. Bueno, no tanto. ¿Me podrías repetir el horario del programa que conduce Sergio? No es solamente Sergio, son todos los compañeros del Peri, y el que lleva la batuta, porque algo aprendió conmigo, es justamente Sergio. Están de mañana temprano, los sábados, de 6 a 8 horas, en Radio Nacional. Cristina. Buenos días, soy Rosario, de la Aguada, y se me termina el programa. Escuché que una opción que manejan es cortar el agua UPM. Bueno, en realidad lo que pasa es que cortar el agua UPM no tiene, a los efectos del abastecimiento de Montevideo y zona metropolitana, no tiene ningún asidero teórico, ¿no? Lo que habría que hacer, ya no lo podemos hacer porque han firmado contratos por 50 años. Usted, que tiene más información que yo, dice, ¿podría informar el impacto que tiene en la ciudadanía las multas que deberíamos pagar si no? Si en realidad, te diría que ha sido la operación de venta de la patria a la que se refería Germán Araújo. Y no vas a poder cambiar nada salvo que tu pueblo te acompañara, ¿no? Porque han firmado contratos secretos por 50 años, tanto los colorados, los blancos, el Frente Amplio. Bueno, muchísimas gracias, dice, por informarnos de nada. Dale, César, no seas malo con esa entrevista. ¿Con cuál, che? ¿A vos te parece que se trata de hacer pedidos de informe? si estuvieron 15 años escondiendo el problema y afanando la plata. ¿Qué entrevista? Ya estamos cansados de entrevistas. ¡Ah! La entrevista. ¡Ah! No le puedo hacer una entrevista a un diputado, al diputado Mesa del Frente Amplio, porque yo sé que es un tipo muy preocupado por lo ambiental. De hecho, la gente ecologista vote tranquila al PERI, Partido Ecologista. Pero si no quiere votar al PERI porque es Frente Amplista, tiene opciones dentro del Frente Amplio. No da lo mismo votar a Mesa en San José que algún otro, no sé, pero no es que sea malo. Yo le puedo hacer, más bien quiero hacerle una entrevista a la gente de cualquier partido político. Es una actitud muy miope la tuya. Ya te borré acá, no sé, si querés escribir de nuevo, volvé a escribir. Buen día, buen domingo, César y oyentes, todavía festejando el campeonato del mundo. Elian, sí, yo sé que Elian es muy futbolera. Buen día, César, lo estoy escuchando, hay mucha descarga en la 770, Juan Carlos, desde Trinidad. Bueno, nosotros en cada oportunidad, en cada tanda que tuvimos, hemos salido acá al campo con la radio chiquita y estábamos saliendo muy bien, así que de repente tenías algún problema, y en Trinidad puede ser, sí. Muy buenos días para todos. Quiero preguntarle si para firmar lo puedo hacer solo en Montevideo, en el local del PERI. No. Llama mañana mismo, que no es feriado no laborable, al local del PERI de 12 a 18, 2401-3746, y habla con Andrea. Sos, dice acá, de Maldonado. Raquel, de Los Aromos, de Maldonado. Llamá que Andrea te informa, ¿sí? Buenos días, ¿me puedes pasar el teléfono? No puedo pasar los teléfonos. A ver si lo tengo el teléfono, te lo doy, sí, porque a Marchese no le viene mal. A ver, ¿qué dije? Dije algo mal, se ve, porque Andrés Chucarro me está corrigiendo acá. Marchese, el librero de Librería Babilonia, 099-957-216, 099-957-216. Para que se ve que dije algo mal, porque... Ah, no, Andrés Chucarro me dice que la retransmisión del programa de los sábados es de 13 a 15 horas en PERI Radio. Muchas gracias Oscar, muchas gracias Radio Oriental, muchas gracias a todos por habernos escuchado, que pasen un feliz domingo. El Ecologista, hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana.